cómo sufro, amor, cómo sufro cuando estoy lejos de ti. Me parece y siento que no existe el amor si no estás tú. Y así me vuelvo loco por tu amor, lo ataca la agonía a este pobre corazón y oprime contra el pecho, dejando los desechos de este amor que no vendrá, que no regresará. Y yo te extraño tanto, amor, amor, que se transforma en llanto ese terrible dolor. Este dolor que mata, este dolor que ataca directo al corazón. Que siento por ti. Me vas a matar, mi amor, con tu veneno. Te recuerdo, si no estás, la soledad se agiganta y crece. La tristeza me castiga sin piedad y estalla la locura en mi cuerpo ardiente porque extraña el calor de tus pechos calientes. El aire se hace hielo, el sol desaparece, la luna que entristece y no quiere salir. Y yo te extraño tanto, amor, amor, que se transforma en llanto este terrible dolor. Este dolor que mata, este dolor que ataca directo al corazón. Veneno, veneno es tu amor, que ataca el corazón, que mata de dolor esta inmensa pasión que siento por ti.